Salmo capítulo 103, 103. ¿Lo tienen ustedes ahí en sus Biblias electrónicas o físicas o de papel? Dice esto la palabra de Dios. Vea qué hermosa palabra y qué hermosa expresión de David en este Salmo. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Me encanta porque este versículo para mí, al leerlo, siempre es como, yo tengo la impresión de que hay algo adentro de David que le está diciendo: hoy no es día de cantar, hoy las cosas no están bien, hoy me he levantado con el pie izquierdo. O sea, yo siento de que hay algo en David que está provocando que las cosas no vayan tan bien. Y entonces David se detiene por un momento y dice: así no es. Alma mía, necia, terca, desagradecida, malcriada, rebelde, cállate y bendice a Jehová. ¿Cómo que no? A veces tengo este pensamiento ahorita que estoy leyéndolo así. En algunos momentos me ha tocado hablar así con alguna de mis hijas. Porque estoy viendo a Patty ahí matándose por ellas y haciéndoles todo y chinchineándolas, cuidándolas, mimándolas, haciéndolas. Y de repente, estoy enojada con mamá, no le voy a hablar. Y entonces es como, ¿qué? ¿Cómo que no le vas a hablar a tu mamá? O sea, desagradecida, mira, te me vas de la casa ahora mismo. Y ya lo he hecho varias veces y no se van. No, y entonces es esta acción de cómo que no, mira, cómo puedes ser así de mal agradecido, cómo puedes venir y levantarte y simplemente decir: ay, Dios no es bueno conmigo, las cosas no me van bien, las cosas no me salen. David, yo me lo imagino en una situación como esta, y de repente se habla y dice a sí mismo: ¿qué es eso de estar diciéndole a Dios? Ay, no, hoy siento que las estrellas se han puesto en contra de mí. Hoy siento que todo va en contra. No, dice David, bendice alma mía al Señor. Y dice además: bendiga todo mi ser. No solamente lo hago con mi boca, lo hago con mis pies, lo hago con mi cabeza, lo hago en mi andar. Camino como alguien que está bendiciendo a Dios. Muevo mis manos para abrazar a mis hermanos, para saludar con cariño al pueblo de Dios, porque de todas las maneras que sean posibles, quiero bendecir al Señor. Dice que todo mi ser, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, sea para alabanza de Dios. Y entonces dice más, versículo 2, bendice alma mía a Jehová. Y dice, como si no fuera suficiente, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nuestras vidas se llenan de cargas, cuando nuestras vidas se llenan de tristezas, en estos días se hace tan común, por ejemplo, vivir en depresión. Es el super invento del siglo. Usted no se imagina todo el dinero que hacen los doctores con la depresión. Porque la gente lo que está es desenfocada en las cosas. Y entonces de repente dice: estoy en depresión. Y ya se marca como un estado y la gente: estoy en depresión. Yo siempre creo de que la mejor solución a la depresión nos la da el Señor. En este versículo me dice algo, y para mí Filipenses capítulo 4 es la marca perfecta para evitar cualquier depresión. ¿Cómo? No olvidar ninguno de sus beneficios. Porque cuando empiezo a caer que no tengo nada de dinero, de repente me doy cuenta y digo: ¿acaso es la primera vez que no tengo dinero? ¿O soy la única persona que no tiene dinero en este mundo? ¿O hay alguien que tiene menos dinero que yo? No tengo ahora dinero conmigo, pero tengo una casa donde vivir. Comí. No tengo dinero, pero tampoco estoy muriéndome porque no estoy necesitando un medicamento por el que tengo que pagar miles de dólares, que tampoco los tendría, pero no lo tengo que pagar. No tengo dinero, pero estoy saludable. No tengo dinero, pero a mi alrededor tengo gente que me ama. No tengo dinero, pero tengo gozo. Y ese gozo lo puedo llenar, de ese gozo lleno mi vida en todo momento. Y entonces me doy cuenta, ¿y de dónde viene todo lo que tengo? ¿Mucho o poco? De Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Él está conmigo. que ayer estuvo conmigo, que mañana estará conmigo. Hay momentos en que pasamos situaciones en las que yo pienso, ¿cómo me meto a clavarme y a dolerme y a victimizarme por lo que estoy viviendo? Si esto lo he pasado ya algún mes anterior. Y el milagro pasa cuando llegue el día de la fecha de pago. Se arregló todo. Y si aún con eso no arreglara como quisiera, tampoco va a durar para siempre. En algún momento las cosas van a pasar. Entonces dice el Señor, alma mía, si tenés dudas de por qué bendecir a Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Trae a mente todos sus beneficios. Si tiene a sus hijos con usted, vaya corriendo a donde están sus hijos, agárreles la carita y vea si Dios no ha sido misericordioso con usted. Sobre todo si no se parecen a nosotros. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Vaya de nuevo a revisar si tiene una cama, pues, y siéntese en ella. Porque algunos, Señor, ¿por qué sos tan malo conmigo? Y sentarnos en la cama, ultra colchón y hasta antimosquitos y hasta con frescura y ventilación. Y, ay, Señor, qué mal las cosas con mi vida. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, eso no era lo que le iba a decir. Quiero llegar a donde voy. Dice, ¿cuáles son sus beneficios? Comienza a decirlos. Él perdona todas sus iniquidades. Si hablamos de cosas materiales, ahí podríamos pasar un montón. Pero aquí no habla, y me encanta eso, porque David no está pensando en ninguna cosa de las que ahora nos afligen a nosotros. David dice, los beneficios de Dios, y si usted y yo pensamos en los beneficios de Dios, pensamos en cuánto dinero tengo o no tengo, qué cosas pude comprar o no pude comprar. David dice, los beneficios de Dios, perdonó todas mis iniquidades. Porque David está completamente seguro de que si Dios no lo perdona, estaría en condenación. Y dice, el gran beneficio, número uno, perdona mis iniquidades. Dos, sana todas tus dolencias. Tres, rescata del hoyo tu vida. Si alguno anda con dolencias esta noche, le tengo una buena noticia. No le digo que ahora se va a sanar, pero él va a sanar sus dolencias, cuando él quiera. Y si alguno está en algún hoyo en su vida ahora, dice la Biblia, Él es el que me rescata. Así es que péguese más a Él, porque Él es el que rescata nuestras vidas de los hoyos. Y dice luego, Él te corona de favores y misericordia. Pero este versículo 5, ahora por la mañana, a mí me dejó muy emocionado. Porque dice el 5, Él sacia de bien tu boca. ¿Cómo se sacia de bien la boca de alguien? O sea, él sacia su boca de hablar bien. Y me encanta porque la siguiente parte del versículo dice, si tu boca está saciada de bien, vas a rejuvenecerte como el águila. O sea, va a estar fortalecido. Vas a estar animado, fuerte para seguir las luchas normales de todos. Pero comienza por tener una palabra de gratitud. Cuando en su boca tiene una palabra de Señor, bendito seas en medio de este día, en medio de esta tribulación, en medio de lo que vivo, bendito seas Señor. Automáticamente, no estoy hablando de magia ni de psicología, pero dice esto, Él sacia de bien tu boca, y cuando mi boca está saciada de bien, es rejuvenecida, es fortalecida. Cuando nuestras vidas se llenan de quejas, de lamentos, cuando de todo lo que sucede en el día, solo recordamos lo que fracasó, lo que salió mal, lo que me respondieron mal, nuestra boca no se llena de bien. Hable bien de Dios, dígale bendito sea Señor, en el cuando hay, que Él sea bendito siempre. Y la Biblia dice de que estaremos llenos de esa bendición y de esa paz. Yo les animo a que experimentemos, a que, no sé si sea la mejor palabra, pero a mí me gusta usarlo así, a que juguemos, juegue mañana cuando se levante, hable bien del día que está viendo, bendiga a Dios por el día que le dio, si está lloviendo, bendiga a Dios por la lluvia, bendiga a Dios por su esposa, su esposo que duerme a su lado, lo digo en serio, Bendiga a Dios por el tráfico, bendiga a Dios por donde se mueve, bendiga a Dios por lo que está saliendo, bendiga a Dios si tiene un vehículo para moverse. Y si no tiene un vehículo para moverse, bendiga a Dios que tiene dos piernas para poder andar caminando. Bendiga a Dios en toda circunstancia. Y ustedes van a ver de qué manera tan maravillosa experimentamos también su respaldo y su compañía en nuestras vidas. Así es que les dejo de tarea que puedan leer todo el Salmo 103. Nos dice cosas increíbles y maravillosas de Dios para que todos lo podamos experimentar en nuestras vidas. Muy bien, quiero darles un anuncio importante. El día sábado 30 de este mes, Dios mediante, vamos a tener una noche precisamente pensando en este Salmo. Yo decía, vamos a tener una noche para venir y bendecir a Dios. Si usted tiene alguna razón para estar agradecido con Dios, venga por favor ese día con nosotros y simplemente vamos a venir todos a bendecir al Señor, a decirle, eres bueno, Señor. Hablamos bien de ti, abrimos nuestras bocas ahora, no para pedir, no para quejar, venimos a cantarte de tu grandeza, a cantarte de tu poder, a cantarte de tu majestuosidad y de tu inmenso poder sobre nuestras vidas. Así es que les invito a esta fecha para que podamos estar juntos. Vamos a tener un programa especial, un programa diferente y un programa muy lindo para poder bendecir al Señor juntos. Así es que les invito a eso. Y luego, la otra invitación es este próximo domingo, si todavía no se han unido con nosotros durante la semana a la lectura de la palabra de Dios, estamos leyendo en el libro de Esther, estamos leyendo el libro de Esther completo. Solo son 9 capítulos, está más que entretenido. Vamos a conocer el domingo una historia. El domingo el mensaje es acerca de la providencia de Dios. Dios es tan providente con nosotros. Nunca se equivocó poniéndonos en el lugar en el que nacimos. Nunca se equivocó uniéndonos a las personas que nos unió. Nunca se equivocó, dígale esto al que tiene a su lado, que es importante. Nunca se equivocó en la iglesia donde lo tiene. Por favor. Dios es exactamente providente, sabe lo que hace. Vamos a conocer la historia de esta mujer que se llama Esther. Todos los judíos regresaron, eso vimos el domingo pasado, regresaron a Jerusalén, pero algunos, solo algunos, se quedaron en Persia. Y se quedaron acostumbrados a esa vida, con muchos riesgos, se quedaron como inmigrantes allá. Pero pasa algún tiempo y después de muchas situaciones y muchos años, Dios le demuestra a Esther por qué la dejó ahí. Y Esther se convierte en un momento, hay una historia ahí de belleza. El rey anda buscando esposa. Bueno, todos los esposos que están acá tienen que venir el domingo. Vamos a aprender una lección de cómo las mujeres deben de sujetarse a los esposos, ¿sabes? Dice la Biblia que el rey tiene una fiesta en su casa. Y cuando tiene la fiesta en su casa, dice, quiero que llamen a mi esposa, bella esposa, que quiero que la conozcan acá, todos los invitados. Y viene la esposa, cuando le llega a decir, mire, dice su esposo el rey que vaya allá, que la quiere ver. La mujer le dice, ¿Qué se cree? ¿Que yo soy su sirvienta? No, dice, de chambre, ¿verdad? Pero así debe haber sido. Es que yo me las puedo a varias. Entonces debe haber dicho algo como, ¿qué cree que yo no nací? A mi mamá nunca me anduvo llamando para andarme poniendo ahí enfrente de todos, que yo no soy su circo. Y la empezó a hablar. Y le llegan a decir al rey, dice que no quiere venir. Y se va enojando. Y llama a su consejo de hombres alrededor, de gente alrededor. Y les dice, ¿qué me aconsejan que haga con esta mujer? Rebelde. Y le dice de un solo. Y dice la Biblia que todos los que estaban ahí le dijeron, si vos no haces nada contra esa mujer, todas las mujeres del reino se van a convertir así en mujeres que van a responder hacia sus maridos. Y entonces ahora yo entiendo, a ver cómo será la esposa del presidente. Y entonces se arma un rollo y le dicen, hazla que pague por lo que hizo. Y bueno, el domingo les cuento cómo terminó la historia. Así es que no se lo pierda el domingo y lea, porfa, esta semana, lo que resta de la semana, Esther, vamos a tener un tiempo muy especial. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta noche. ¿Por qué no me acompaña en su lugar? Y nos tomamos un minuto para orar todos juntos esta noche. Decimos, Señor, por favor, mi Dios, queremos que hables a nuestras vidas, queremos disponer y preparar nuestros corazones a tu palabra. Queremos que nos enseñes, Señor. Queremos dejar de vivir para este mundo. Queremos dejar de vivir conforme a las concupiscencias que nos han dominado por tanto tiempo. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Queremos tener vidas que te honren y te agraden a ti por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes cada día de vivir para agradarte y de vivir para honrarte a ti. Bendito seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo número 4. Comenzamos la semana pasada este texto y dejamos a medias, pero ahora vamos a concluir todo lo que no avanzamos la semana pasada. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo número 1. Si ustedes me acompañan, leemos el versículo 1 y el versículo en adelante. Dice esto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El 3 leíamos la semana pasada, es hermoso. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y ahora hasta os ultrajan. Pero ellos darán cuenta, bueno, no solo ellos, también nosotros, daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La semana pasada hablábamos y entendíamos esta parte. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, alguien que tiene a Jesús en su corazón, hace de su más grande lucha en esta vida la lucha contra el pecado. Porque el pecado, que en algún otro tiempo representaba placer para nosotros, el pecado que en algún momento de nuestras vidas representaba satisfacción, éxtasis, emociones, excitación, ese mismo pecado, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros, somos una nueva criatura, hay un nuevo hombre en nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros, y entonces esta nueva criatura deja de disfrutar de todo esto, y el pecado, en vez de ser placer, emoción, alegría, se convierte en vergüenza, se convierte en pena, se convierte en un bochorno. Decía la semana pasada, muchos cristianos en algún otro momento de sus vidas se jactaban de las botellas de cervezas que estaban rodeando sus mesas en algún lugar. Y tenían esas alegrías ahí. Se jactaban de los fiesteros y las parrandas que se armaban. Se jactaban de los negocios que hacían, en los cuales hacían daño a personas, pero al final hacían dinero. Se jactaban de su amor y de su entrega al dinero. Vivían orgullosos de sus pecados sexuales, de sus conquistas sexuales y de la manera en la cual vivían con todo eso. Pero cuando verdaderamente Jesús vive en nosotros, deja de ser todo esto un motivo de orgullo y un motivo de satisfacción, y se convierte verdaderamente en una carga. Porque probablemente todos tenemos la capacidad de seguir pecando. Todos tenemos la capacidad de seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Pero ahora el Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja en la misma condición. Está ahí y redarguye en nosotros. está ahí, se contrista en nosotros y trae toda esta sensación y luchas que vienen constantemente a nuestras vidas. El pecado es la más grande plaga. El pecado es, nada es más malo que el pecado. Normalmente escuchamos, y yo estoy seguro que entre nosotros habrá pasado, oramos para que Dios nos dé vida porque le tememos a la muerte, le tememos al diablo. Hay cultos de donde gente practica y están haciendo liberaciones y hacen todas esas grandes cosas, queriendo que la gente vomite y haga cosas, que se salga el diablo y hacemos tantas cosas. Jesús mostró una cosa tan sencilla. Jesús dijo, dentro de la oración preciosa del Padre Nuestro, líbranos de tentación. Porque si hay algo por lo que todos nosotros deberíamos orar todos los días, más que orar para que Dios me dé cosas, más que orar para que Dios me dé dinero, más que orar para que Dios me conceda todos mis sueños y proyectos que tengo, deberíamos de orar que el Señor nos ayude a vencer el pecado. Porque nada es más destructivo que el pecado. Nada conduce a más dolor que el pecado. Nada destruye más familias que el pecado. Nada destruye más sueños, proyectos y ideas, ideales que cualquiera tenga que el pecado. Y entonces encontramos en este texto estas palabras de Pablo, en las cuales nos da un aliento hablando de este tema. Pablo comienza a enseñarnos que una de las maneras de enfrentar el pecado es teniendo una buena memoria. ¿Cuántos son buenos para memorizar cosas acá? Sí, hay que nadie, porque ni se acuerdan que se los pregunté la semana pasada también. Una buena memoria va a ser muy efectiva para poder vencer el pecado. Una buena memoria para recordar las cosas que ha hecho antes con nosotros. Para recordar cómo en algún momento de nuestras vidas dijimos, yo no me voy a meter en eso. Yo voy a poderlo superar. Y nos engañó. Una buena memoria nos podrá salvar del pecado. Pensar el pecado en tres perspectivas, decíamos la semana pasada. Primero, en cuanto al futuro. Saber que hay algunas acciones que pueden provocar que yo me caiga en esto. Que está rodeado de algunas personas, por ejemplo, por decir un ejemplo, estoy rodeado de algunas personas y esto va a influenciar mi vida hacia un hermano, un amigo de nosotros, un muchacho muy querido de nosotros, en algún momento llegó preocupado su papá, porque llegó y me dijo, estoy preocupado porque anoche tuvimos una conversación con mi hijo y mi hijo me dijo que es homosexual. Me dijo. Y entonces, ¿cómo? Le dije, si aquí estaba con nosotros. Y bueno, comenzamos a estar hablando. Recuerdo algún momento tener una plática con él y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, nadie me entiende, nadie está a gusto conmigo, nadie me acepta, me dijo. ¿Y aceptarte de qué? Le dije, pues me dijo, porque yo soy homosexual, a mí me gustan los hombres. Date vuelta, le dije, mira para el otro lado primero, le dije, no me estés viendo la cara que después va a salir con... Y entonces nos quedamos ahí platicando y yo recuerdo haber dicho, le digo, no sé a qué te referís con decir soy homosexual, porque hasta donde yo entiendo, lo sé y lo veo en la Biblia, Dios hizo un hombre y una mujer. Y tus órganos hacen entender que sos un hombre, porque no sos mujer. Sí, me dijo, pero a mí me voy a empezar a dar todos estos argumentos absurdos que el mundo da para este tipo de pensamientos y este tipo de ideas. Y empezó a dar todos estos argumentos y a empezar a hablar todas estas cosas. Pero en la medida en que estamos hablando y en la medida en que estamos pensando en esto, en la medida en que vamos hablando con la Biblia de frente, está cayendo en cuenta que es un hombre. Y le digo, ¿cuándo comenzaste a pensar que eras homosexual? Es que ahora que pienso, a mí siempre me gustó jugar con niñas. A mí siempre me gustó. Le dije, a mí también. Y yo no soy homosexual. Me dijo, pero es que a mí me gustaba no sé qué. A mí me gustaba ver tales programas. Y cuando estábamos adentrándonos en esto, caemos en cuenta que gran parte del problema estaba por la gente con la que estaba rodeado. Está rodeado con otro montón de gente con los que le hacen sentir aceptado en algún momento. Se entra con ellos, se hace amigo. Casi no era amigo con nadie, pero ahora tiene unos amigos con los que sí se siente un poco cómodo. Y cuando comienza a hablar con ellos, empiezan todos a decirle, cuando yo estaba chiquito a mí me gustaba ver el programa. A mí también. Pero cuando yo estaba chiquito a mí me gustaba jugar con la niña. A mí también. Pero a mí no me gusta el fútbol, a mí me gustaba el jazz. A mí también. Y entonces empieza a entrar y dice, entonces yo soy como ellos. Pero es esta influencia. Todos los que, si alguno de ustedes en algún momento se metió y practicó algún vicio, estoy seguro que nunca vino solo. Es el ambiente en el que está, la gente que le está rodeando, está empujando y está presionando hacia todo esto. Entonces, una perspectiva es ver al futuro, la gente con la que me relaciono, los lugares que frecuento, la manera en la que estoy hablando, la manera en que me estoy vistiendo, la forma en que estoy tratando, me va a llevar hacia esto. Entonces, tengo que entenderlo, aprenderlo y frenarlo desde el principio. Además de tener una perspectiva futura, debemos aprender a tener una perspectiva presente. Pablo dice, escribiendo en las cartas, aborreced lo malo. Y haced, seguid lo bueno. Eso es ya. Eso es un decir de no jueguen con el pecado. No podemos sentirnos amigos del pecado. No podemos creer que nos va a resultar en bien en algún momento. Siempre va a resultar en mal. Siempre tiene malas intenciones. Siempre tiene un puñal para meternos por la espalda. Siempre es traidor. Siempre es traicionero. Es el diablo. Nunca tiene una buena intención, no importa cómo se pinte, no importa de qué manera se presente, siempre tiene una mala intención. Teniendo una perspectiva presente, me doy cuenta que hoy no puedo ser amigo del pecado, hoy debo rechazarlo, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Cambie el canal de televisión si lo que está viendo es malo, cambie de la página en que está navegando si lo que está viendo es malo. Termine la conversación que está teniendo si está conduciéndole a lo malo. Muévase de las gentes con las que se relaciona si le están conduciendo al mal. No espere a ver qué pasa mañana. Dice, aborrezcan el mal hoy, actúen hoy contra él. Y luego habla de una perspectiva pasada, esto es recordando, solo recuerde. Y entonces la semana pasada comenzábamos a ver esto. Comenzábamos a ver que las cosas que debemos recordar acerca del pecado. Se hace fácil aborrecer el pecado. Les decía la semana pasada, número uno, cuando recordamos lo que el pecado le hizo a Cristo. Dice en el versículo número uno, ahí en 1 de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Qué le hizo el pecado a Cristo? Lo mató. Hablamos hace 2 semanas... de todo el padecimiento de Cristo. Pues todo ese sufrimiento, pues todo ese maltrato, pues todas esas espinas en su cabeza, pues esos latigazos en su cuerpo, pues toda esa vida tan sufrida que tiene, la pasó precisamente por el pecado. Cuando usted entiende que alguien quiere hacerle daño a una persona que usted ama, nace este deseo de yo quiero vengarme, yo no voy a dejar esto así. A mis hijos nadie les habla de esta manera y usted va encima. Y por más amoroso que sea, por más que sea en la iglesia el más alma de Dios y paz mundial en la iglesia, y amoroso y predicador y que anda con la Biblia todo el tiempo, que no le vayan a andar tocando a uno de sus hijos, que le vayan a andar tocando a su familia. Visto pastores bajarse del carro porque les pitaron la vieja y ellos creían que era para ellos. Y se bajaron. ¿Qué le está diciendo mamá? Y no, nadie está hablando con usted, le dijeron al pobre. Pero cuando tocan algo que amamos, sale esto. ¿Y qué si le digo que mataron a Jesús? ¿No es digno de que nosotros rechazáramos esa acción. Un amigo de nosotros perdió a su papá. Su papá se murió por un cáncer en los pulmones. Todos entendían que era un cáncer que se había provocado sobre su cuerpo porque nunca en su vida dejaba de fumar. Todo el tiempo. Muchas cajitas de cigarro en el día. Se enfermó y seguía. Estaba en el hospital y ahí estaba sobornando a las enfermeras para que le llevaran algo. Y le decía, no podemos, ¿cómo va a creer que le vamos a meter? Se va a activar la alarma aquí. Y decía, no, no sale, me voy a encerrar. Yo sé cómo hacerlo. Y se murió. Pónganle un cigarro enfrente a mis amigos. Odian el cigarro. Un día vi un reportaje en Estados Unidos, un grupo de personas que estaban enfermas por el cigarro. Tenían estos, no me recuerdo cómo se llama, este aparatito, porque ya no pueden hablar. Entonces les ponen un aparatito como robots y ahí les sale. Y hablan así, bien, como un robotito. Y se iban afuera de las cigarrerías, afuera del lugar, a hacer cantar las canciones navideñas, iban en Navidad, y se ponían allá afuera a cantar, esperando que todos los medios de comunicación llegaran, porque decían, queremos que todo el mundo oiga cómo ellos nos hicieron. Porque odian el tabaco, por lo que les ha hecho. Esta debería ser la actitud de un creyente, que ama a Jesús. ¿No estábamos cantándole a Él hace un momento? ¿No estábamos adorándole a Él hace un momento? Es porque lo amamos. Pues ¿sabe qué? A ese ser, a ese Dios que nosotros amamos, el pecado lo mató. Debería de haber en nosotros un rechazo, un aborrecimiento hacia el pecado. Les decía el punto número 2 la semana pasada. Al recordar no solo lo que el pecado le hizo a Cristo, sino que al recordar lo que el pecado le ha hecho a tantos cristianos. En el versículo número 1 dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso quiere decir, nadie puede terminar con el pecado si no es fuera de este cuerpo. Ni nosotros. Yo les estoy animando a que luchemos contra él. Pero les tengo que decir la verdad, no lo vamos a matar el pecado. Porque el pecado está en nosotros. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Y él escribía las cartas y él vivió 3 años con Jesús. En una relación, Jesús era su maestro. En una universidad privada, Pablo, con Jesús. Y aún así decía, miserable de mí con este cuerpo de pecado. ¿Quién me puede librar? Y el pecado ha llevado a muchos creyentes exactamente hasta la muerte. Hermanos nuestros, hombres o mujeres que admirábamos en ministerios. Ministerios que eran sorprendentes y admirables. Un día terminaron con todo porque el pecado les destruyó. Porque no es amigo de nadie. No va a terminar bien nadie con él. Familias preciosas se han destruido. Matrimonios, hijos lindos. Familias que estaban diseñadas y preparadas para caminar de una manera increíble. Se destruyeron. Porque se permitió que el pecado entrara a ellas. Familias que podían haber llegado a construirse se rompieron. Porque en medio de las pasiones de adolescentes comenzaron a practicar sexo. Y terminaron con embarazos no esperados. Y entonces cuando esto llegó, frecuentemente termina destruyendo las familias. Es siempre un engaño. Es siempre un engaño. Jóvenes que podrían haber tenido un futuro increíble en sus vidas, se terminaron metiendo en un vicio. Y yo sé que todos nosotros conocemos cantidades de personas de las que esperábamos más, a las que idealizábamos como, este va a llegar a ser un buen muchacho, este va a llegar a tener un gran futuro, este tiene una gran visión para los negocios. Este parece que va a ser un buen esposo cuando se case. Este va a ser una gran mamá cuando llegue el momento de que pase. Pero de repente el pecado llegó. Y no señalo a ninguno de ellos. Como les decía la semana pasada, podría comenzar a testificarles cuánto daño hizo a mi vida, hace a mi vida hasta hoy. Y sé que cada uno de nosotros podría tener una, dos, algunos como 500 historias de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Y de cómo nos daña, y de cómo nos atrapa en algún momento. Y cómo somos arrastrados, y de repente, como dice la Biblia, somos como un bocado de pan. Gente tan fuerte, gente tan grande, gente tan capaz, es reducida a un bocado de, como a un bocado de pan. Así, como que se lo agarran y se lo meten. Ah, eso es. Sin oponer resistencia, sin hacer ninguna fuerza, sin enfrentar alguna lucha. La gente que se suele embriagarse y andar en esas, se la llevan que son unos grandes machos. Yo siempre pienso, y si son tan machos, ¿por qué no pueden dejar de tomar? ¿Por qué son tan débiles ante esto? El pecado ha hecho mucho daño. El pecado en todas las maneras que tiene de entrar en nosotros. Pues estoy hablándole de las cosas más generales y grandes. El pecado del orgullo. Nos ha hecho perder empleos, nos ha hecho perder cantidades de personas en estos días, se mueren por orgullo. Porque no pudieron decir, está bien, perdón, no hay nada, no, no, perdón, perdón, perdón, ya, no, discúlpeme. Como no se atrevieron a decir eso, llegaron y les metieron un balazo. Y otros muchos están metidos en una cárcel y destruyeron toda su vida porque no pudieron controlar la ira y le metieron un balazo a alguien más. El pecado no es amigo de ninguno. Yo estaba leyendo esta tarde, preparando un mensaje, de David llega hasta una región. David está huyendo, ha estado huyendo por mucho tiempo, de que lo viene siguiendo el rey Saúl. Pero en una de esas, mientras están huyendo, encuentran a un grupo de hombres que se acercan a ellos y los ve que están todos desorientados y hambrientos. Así es que los recibe él y los 600 hombres valientes de David que estaban con él. Y los alimentan y los atienden. Pero después de ese momento, esos hombres se van hasta su lugar, a la casa de su amo, que se llamaba Nabal. Y cuando va Nabal, viene David, va después en camino, y le toca llegar hasta donde Nabal. Así es que manda a un grupo de hombres y le dice, le manda a decir a Nabal, no te estoy cobrando, no te estoy extorsionando, pero vamos en camino y mis hombres tienen hambre. ¿Podría ser tan amable de regalarnos aunque sea unos pancitos con queso? O con frijoles. Y dice la Biblia que Nabal, que era un insensato y un necio, eso, así lo describe la Biblia. Yo ahora que lo estaba leyendo, porque es para un tema de unos matrimonios que vamos a compartir eso, y entonces yo le estaba poniendo a la par la bella y el bestia. Porque la esposa de él se llama Abigail y es una cosa de mujer, una. No solo dice la Biblia que era bella, era tan inteligente. Dice la Biblia que le manda a estos 10 hombres, David, a Nabal para pedirle que alimente a su gente. Y entonces Nabal se le queda viendo a los 10 hombres y les dice, ¿y quién es David? ¿Y quién es Isaí? Y dice, primero muerto que quitarle comida de la que tengo en mis reservas para darle de comer a semejantes rebeldes, que a saber que, por qué andan peleando con el rey. Díganle a David que primero me muero antes de darles algo de comer. Y se van estos 10 donde David, yo imagino que iba uno medio chambroso y le puso un montón de chile a la historia. Y le cuenta a David y le dice, no, qué achicado lo que manda a decir Nabal. Dice que quién es David. Y no es solo eso, que quién es Isaí y tu madre. Ya le puso más. Y entonces dice la Biblia que David en el momentito dice, de los 600 que andan conmigo, vénganse 400. Porque me muero yo si mañana a esta hora no hemos matado a Nabal, a toda su casa, a toda su familia y le hemos quitado todo lo que tiene por desagradecido. Digo, por la insensatez, por el orgullo de ese hombre, iba a morir cantidades de gente. Dice la Biblia que en ese momento aparece Abigail. Escucha a Abigail de lo que está pasando. Y ella llega y le dice a David, tranquilo, mi señor, le dice, todo lo que ese bruto ha hecho, tómelo a mí como pecado. Tómelo como si fue mi error, pero vengo a pedirle perdón. Es más, aquí le traigo un canasto de pan y aquí le traigo un montón de cosas y regalos, pero por favor perdónelo, que él es un insensato. Ya les iba a decir qué papel de la mujer, pero hoy no es el sermón de ese, ¿verdad? Ese otro día les voy a compartir. Pero qué asco. Y la mujer le dice, no es posible que usted vaya a mancharse las manos de sangre por un hombre insensato como ese. Y su nombre, que es tan grande, le dice, yo vi a usted cuando peleó con Goliat. No es posible que manche el nombre ese por culpa de este insensato y este terco hombre. Y David le dice, el Señor te mandó a mí, porque yo no pude controlar mi ira cuando me dijeron lo que él había dicho. Así es que yo iba directo a matarlo. A él y a ti, le dice también. Pero por tu actuar bien me salvaste. Que es un orgulloso, necio como Nabal, y un hombre iracundo como David, que no piensa y solamente reacciona. ¿Qué es eso? Pecado. Eso le ha hecho a tantos de nosotros. Por esa razón también deberíamos de odiarle y de luchar contra él. Hay una tercera razón. En el versículo número 2, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos de odiar el pecado también por lo que le ha hecho a Dios. En este versículo está implícito algo que es especial. El pecado a Dios le ha robado que su voluntad sea hecha. Dice el versículo, para que ya no vivamos el resto de lo que nos queda en la carne. Como quien dice, todo este tiempo hemos vivido para hacer nuestra voluntad, la voluntad del pecado que nos manda, pero no la voluntad de Dios. Y no es justo que la voluntad de Dios sea burlada, que el deseo de Dios sea burlado, porque anteponemos nuestro pecado. Pedro hace un contraste entre vivir para las concupiscencias de los hombres o vivir para la voluntad de Dios. Déjeme preguntarle algo. De la forma que vivíamos antes de conocer al Señor, ¿vivíamos para hacer la voluntad de Dios? ¿Nos ha importado en algún momento de nuestras vidas qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Alguna vez alguien se preguntaba eso antes de conocer al Señor? Si solo vivimos por vivir, lo que salga, lo que dé, a donde sea y con quién puedo, a dónde voy. Y a través de esa acción, nuestras vidas estaban completamente perdidas. Perdidas del propósito, perdidas de la voluntad, perdidas de la dirección que Dios nos había mandado a cumplir. O del propósito con el que Dios nos había puesto en esta tierra. Entonces el pecado ha burlado, ha violado la voluntad de Dios. El pecado se ha plantado y ha destruido lo que Dios tenía planeado. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, el Señor estuvo delante de Adán y le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles que están acá, menos del fruto de este árbol. Y dice la Biblia que Eva fue, todos saben la historia, comió, le dijo a Adán, prueba, Adán comió y después aparece Dios. ¿Cómo se sienten los que son padres cuando le han encargado directamente a sus hijos? Por favor, eso no lo puedes hacer. Agarra todo, pero no vayas a tocar eso. Y cuando usted viene entrando a la casa del trabajo y se da cuenta que hicieron exactamente lo que les había dicho que no hicieran. Les dijo, no toques ahí porque me lo vas a quebrar. Y llega y va encontrando usted todo el relajo de lo que le quebraron y está en el suelo. Molesta por la desobediencia. Pero molesta por no respetar la voluntad del Padre. Y eso es lo que el pecado le ha hecho a Dios. Violó la voluntad de Dios. El plan de Dios era Adán, Eva, en un jardín, en un huerto perfecto, en una vida perfecta, sin pecado en medio. Pero vienen y se comen el fruto que no era. Y entonces se arruina todo el plan. Y la historia de Adán y Eva se repitió en Caín y Abel, se repitió en Noé, se repitió en Abraham, se repitió en Isaac, se repitió en Jacob, se repitió en Moisés, se repitió en David, se repitió en Pedro. Y quizás muchas veces se ha repetido en nosotros. Dios tenía una voluntad. Pero ya ve el Mauri metido a hacer lo que a él le da la gana y no lo que Dios lo ha mandado a hacer. Pero ya voy de necio a tocar las puertas que no se me mandaron a tocar. Y esto es lo que el pecado ha hecho. A Dios. Al Dios que mostró tanta gracia a nosotros. Al Dios que nos ha mostrado todo su amor. Al Dios que, como dice la Biblia, no escatimó dar a su propio Hijo para morir por nosotros. A ese Dios que no tuvo ningún freno, ninguna restricción en decir, yo lo mando por Él, yo lo hago por ellos, yo los perdono a ellos. Entonces tiene un montón de sentido pensar que el pecado no puede ser nuestro amigo. Que si bien es cierto, no vamos a soltar porque nuestra carne es de pecado, pero no vamos a volver a caminar sintiéndonos amigos de Él. Porque ha violado una y otra vez la voluntad de Dios. El versículo 3 nos dice la cuarta razón. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agradan a los gentiles. Dice, ya es suficiente lo que han vivido todos estos años haciendo lo que los gentiles hacen. Ya es suficiente todos estos años que hemos vivido antes, complaciendo nuestra carne, viviendo deliberadamente, viviendo liberales completamente, viviendo sin ningún freno y restricción en nuestras vidas. Dice Pedro, ya basta de eso. Ya basta de vivir cada día tratando de complacernos a nosotros. Y entonces dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El punto número 4 es recordar lo que el pecado le ha hecho y le hace a los incrédulos. Raúl, cuando comenzamos el servicio, dijo que hay un montón de gente que no sabe lo que le falta. Y eso debe ser muy duro. Bendita misericordia y bendita gracia de Dios, que aún en los peores ratos de nuestros bajones espirituales, al menos sabemos qué es lo que nos falta. Sabemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos salir corriendo a Dios y Él nos va a acoger y nos va a amar y nos va a respaldar. Pero qué terrible condición de vivir aquellos que no saben lo que les falta. Que tienen que salir un día en la noche a deambular porque no saben qué es lo que les falta. Sienten que les falta algo, tienen un vacío, les estorba su vida, odian lo que hacen. Odian lo que provocan, pero no saben cómo resolverlo. Y eso es lo que el pecado provoca a la vida de las personas. Porque levanta una barrera que no les permite ver a Dios. Que no les permite ver que hay una luz en el Señor para toda la tiniebla que está alrededor de ellos. Este versículo narra todas estas cosas. De hecho, son 6 palabras en las que resume cómo se vive siendo un incrédulo. Vean porfa ahí en el 3. Dice, andando en lascivias. La palabra es utilizada para describir un espíritu que no conoce restricciones de nada. Cuando habla de lascivia, habla de una persona que no tiene restricciones. Alguien que se atreve a pecar en cualquier, con cualquier oportunidad, de cualquier manera que sea posible. Y si nosotros pensamos en nuestros días, dígame si estos no son días en los que esta palabra se vio al máximo. Las noticias ahora muestran a gente emborrachándose, ya no bebiendo licor. Se lo meten por los ojos para que les pegue más rápido. Algunos quizás ya lo hicieron porque lo vi que empezaron ahorita a hacerle así. Se recordaron. Vivimos en un mundo lleno de lascivia, la cantidad de aberraciones sexuales, sexo con animales, sexo con muertos, sexo con niños, sexo entre el mismo sexo. Estamos locos. Sexo por sexo. Dice lascivia. Luego dice concupiscencias. Las concupiscencias son pasiones, se refiere a estar dominado por un deseo maligno en la vida de una persona. Hacer, esto es, la concupiscencia es ser gobernado por un instinto animal. Ya no se piensa nada. La manera como en nuestros días se mata a la gente es sin ninguna conciencia de nada. Es como un animal en la calle, macheteando, pegándole balazo a la gente, no los conocen, nunca los han tratado, no saben si son sus propias familias. Ahora leía la historia de un hombre que mató a su propia hermana porque hablaba con alguien que era contrario. Y entonces dijo, no, puede ponernos en peligro. Y mata a su propia hermana. Es concupiscencia, es un instinto animal nada más, es no pensar, no tomar conciencia de nada. Luego habla de la palabra embriagueces. Cuando habla de embriagueces, habla de estar intoxicado, obviamente por licor o por drogas, al punto de no tener conciencia, de no saber lo que habla, de no saber lo que está diciendo. Luego dice orgías. Las orgías se refiere a una fiesta sin ningún tipo de restricciones. Personas en estado de embriaguez haciendo cualquier cantidad de cosas. Ya no se mide nada. Dice luego disipación. Son fiestas de estar borrachos en una fiesta. Y por último habla abominables idolatrías. Era la adoración a los ídolos. Y estas seis palabras resumen o encajonan la vida de una persona sin Dios. De alguna manera, alguna o estas seis cosas gobiernan a una persona que está sin Dios. Gente en la que no la encuentra, no hay esperanza. Sabemos que Cristo es la esperanza, pero están tan cegados que no hay forma de hablarles y que abran los ojos y entiendan. Solamente esperar en la misericordia de Dios. Que Dios haga ese llamado de amor hacia sus vidas y que puedan recibir ese llamado de Dios y volverse a Jesús como todos nosotros en algún momento de nuestras vidas lo hicimos. Esto es lo que el pecado le provoca a los incrédulos. Una vida que en realidad, por increíble que parezca, no es vida. Y esto es lo que provoca este mundo. Y este mundo ahora de manera graciosa se convierte en adoradores, en ídolos. La gente mala son los grandes ídolos. Leí de un reportaje de que en algunos países de Sudamérica la gente idolatraba, veía como los grandes próceres a los narcotraficantes. Y nos los pintan como los superhombres, ayudadores, buenos. Y digo, ¿y si todo el mundo lo sigue y hacen como ellos? Si ninguno terminó bien, ni termina bien. Pero el mundo los pinta como la gente a seguir, los modelos a seguir. El versículo 4 dice algo que seguramente han experimentado algunos de ustedes. Ellos viven en todas estas cosas. Y dice, y a ellos ahora les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dice, ahora ellos conocían en esa vida y quizás antes nos conocieron ahí o esperarían que fuéramos igual. Y entonces dice, ahora hasta nos ultrajan. Dice, está loco este, ¿cómo que ya no vas a ir? ¿Cómo que ya no lo vas a hacer? Obviamente por la misericordia de Dios, a través de la palabra de Dios, hemos conocido una verdad. Conocemos una luz que nos hace darnos cuenta que no hay sentido en estar viviendo de la manera en que antes vivíamos. Que no hay sentido en estar gastando nuestras vidas para complacer la concupiscencia o para complacer los hábitos que antes teníamos. Y hay una razón más, y con eso termino, acerca de cómo enfrentarlo o cómo luchar contra el pecado. A través de hacer memoria. Uno, recordando lo que le hizo a Jesús, lo mató a Jesús. Dos, recordando lo que le hizo a tantos cristianos, a tantos creyentes, hasta nosotros mismos incluidos. Número tres, les decía que teníamos también que recordar en nuestras vidas lo que le hizo a Dios. Violó la voluntad de Dios, el pecado. Número cuatro, lo que le está haciendo hasta el día de hoy a los incrédulos. Pero número cinco, el versículo cinco, dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Pero qué? Dice el final. Sean juzgados según la carne, pero vivan según Dios. Y este es el más grande regalo, o la más grande razón que tenemos para luchar en contra del pecado, del cual no nos vamos a liberar, pero tampoco vamos a seguir siendo patos. Y la quinta razón es recordar lo que Dios nos prometió. Recordar que un día, Dios quiera, y muy pronto, si no partimos antes, Él aparecerá en las nubes, dice la Biblia, un día sonará una trompeta. Y cuando la trompeta suene, todos los que estamos en Cristo seremos arrebatados para estar con Él para siempre. La Biblia cuenta que cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente le gritaba a Noé, ¡loco! ¿Para qué arca si no hay de dónde te vas a ahogar, enfermo? Vení a jugar, loco. Mirá los domingos lo que hacemos nosotros, vení con nosotros. ¿Por qué no gozas la vida? Deja a tus hijos que vivan y que disfruten. Y le gritaban 10,000 cosas. Y dice la Biblia que siguieron gritándole hasta el día en que comenzó a llover. A mí me emociona pensar que la gente nos vea como raros. Me emociona pensar que digan que estamos locos por estar aquí esta noche. O porque hemos decidido hacer de Dios la prioridad de nuestras vidas y queremos enseñar y guardar todas las verdades de Dios en nuestros corazones. Me encanta pensar que me puedan considerar un loco porque he pasado cada domingo de mi vida metido en una iglesia. Me encanta pensar que me digan enfermo por querer que mis hijas conozcan al Señor y querer que vivan en Él y decidirnos a formar y educarlas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Me encanta la idea que me llamen loco por eso. Porque sé que al igual que en los días de Noé, un día también gritarán después. Porque el día que comenzó a llover, les decía, por favor, perdónanos. Déjanos entrar al arca. Las mismas voces, pero ahora tenían una palabra diferente. La Biblia dice que Lázaro y el hombre rico estaban ambos en la tierra. Uno tenía sus bienes, otro tenía sus males. El hombre rico tenía manjares y tenía grandes banquetes. Lázaro era un mendigo que estaba fuera de la casa del hombre rico. Pero un día, dice la Biblia, ambos murieron. El hombre rico fue llevado al infierno. Y Lázaro fue llevado a estar con el Señor. Y cuando ese momento sucedió, la Biblia narra algo de lo que pasó atrás de la escena, atrás del escenario, donde ya nadie puede ver. Dice la Biblia que el hombre rico le decía: por favor, padre Abraham, le hablaba a Abraham, y le decía: deja que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y venga a ponérmela a mí, porque estoy muriendo en este lugar de tormento. Y la Biblia dice que Abraham le decía a ese hombre: cuando estuviste en la tierra, tuviste tus bienes y Lázaro tuvo sus males. Ambos tuvieron una oportunidad y tú no escogiste la que era correcta. Y entonces dice que el rico le dice a Abraham: por favor, entonces deja que Lázaro vuelva a la tierra y vaya y le diga a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: eso no puede ser, nadie puede ir de aquí a allá, ni de allá a acá. Ese no es el camino. Ellos tienen a los profetas, ellos tienen la palabra. Me encanta pensar que ahora podamos vernos como locos. Creo que durante toda mi vida me ha resumbado por la cabeza y por todos lados la palabra fanático. Qué bueno poder ser fanático en esta vida y poder ganar la eternidad con Él. Él nos dio una promesa y esa promesa es veraz. Él nos dijo que estaremos para siempre con Él. Dice: es necesario que vivan en la carne según los hombres. Sí, aquí nos van a juzgar, nos van a señalar, van a decir lo que quieran de nosotros. Pero eso sí, viviremos según Dios. Y ese es nuestro gozo, y esa es nuestra paz. ¿Se sienten ustedes agradecidos con Dios? ¿Encuentran ustedes una razón? Démosle un aplauso al Señor. ¿Encuentran una razón válida para nosotros luchar contra el pecado? No podemos permitirnos ser llevados. Oremos esta noche. Padre que estás en los cielos, gracias por tu hermosa y tu bendita palabra. Gracias por traerla a nosotros. Y gracias sobre todo porque sé que esta noche la traes en un momento oportuno para nuestras vidas. Señor, fortalece a aquellos que están en medio de luchas y de tentaciones. Fortalece a aquellos, Señor, que se ven debilitados ante diferentes circunstancias. Respalda, acompaña a aquellos, Señor, que en momentos se ven vencidos y flaquean ante las situaciones que vienen a sus vidas. Padre, te ruego de una manera especial esta noche por la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias por haber traído tu verdad y tu evangelio a nosotros. Pero por favor, Señor, guarda a nuestros hijos. Que nuestros hijos no caminen por los caminos que nosotros anduvimos. Que nuestros hijos te amen a ti, Señor. Permite que tu palabra sea sembrada en sus corazones, de tal forma que nada los mueva, Señor. Y si en algunos casos algunos de ellos han estado atrapados ya en el pecado, haznos ser sabios, haznos ser prudentes, permítenos ser gobernados por tu Santo Espíritu para poder transmitir palabras de misericordia, de bendición, palabras que ayuden a sacarlos de las situaciones y no a hundirles más. Ayúdanos, Señor, a que con tu palabra y con la guía de tu Espíritu podamos ver a nuestra familia salvas, podamos ver a todas nuestras familias rendidas delante de ti y dándote a ti alabanza, gloria y honra como tú te lo mereces. Bendito seas para siempre, Jesús. Gracias te damos esta noche. Amén y amén. Amén.